2007 se sanciona la ley 26.331, ley de presupuesto mínimo de bosque nativo, que recién se pudo reglamentar 2 años después, gracias al reclamo de 70 organizaciones, entre las que se encontraba la Fundación Vida Silvestre. Esta ley establece que las provincias deben realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos a través de un proceso participativo de las distintas comunidades en las que se encuentren dichos bosques. Y para explicarnos bien todo este tema que estamos proponiendo, nos comunicamos ahora con Ana Di Pangracio y ruego a mi dicción haberlo dicho bien. Buenas tardes, Ana. Sí, está bien dicho, gracias. Bueno. ¿Cómo están? Bien. Disculpa por ahí el apuro. Espero que estés tomando unos mates, como te ofrecí más temprano. Sí, sí. Bueno, explícanos, Ana, lo que acabo de comentar. Sí. Bueno, recientemente difundimos un informe que hace una evaluación del estado de implementación de la Ley de Bosques Nativos. Este es un trabajo conjunto entre la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que yo integro. Trabajo dentro de FARN, como es la abreviatura, los temas de biodiversidad y particularmente bosques, que es uno de los temas en los que más enfocamos, y en su momento, junto con muchas otras organizaciones, se trabajó por la sanción de esta ley, en razón de que allá por 2006-2007 Argentina atravesaba los peores índices de deforestación en el país y había una desigual protección de los bosques según la provincia, y particularmente las provincias del norte del país, donde estaba avanzando fuertemente la frontera agropecuaria, eran las zonas que, bueno, presentaban la situación de mayor gravedad, sobre todo porque, bueno, se convertían en bosques nativos para darle otro fin, sobre todo de agricultura. En los últimos años se ha sumado también la ganadería, obras de infraestructura, entre otras amenazas, incendios también. Uh-huh. Y bueno, hicimos como un primer informe allá por 2017, cuando se cumplían 10 años, e hicimos uno renovado, enfocando particularmente en estas zonas más calientes, digamos, de la deforestación, que es el Gran Chaco. Uh-huh. Así que toda provincia que tuviera alguna porción de la ecorregión del Gran Chaco está incluida, y nos basamos en información pública que nos dio básicamente la entonces Secretaría de Ambiente de Nación. Algunas provincias, porque no todas contestaron, que es una de las falencias que detectamos en el informe, ¿no? Que las provincias puedan responder en tiempo y forma a requisitorias que cualquier ciudadano tiene el derecho a presentar, de acceder a información pública, y otros tipos de informes, ¿no? De otras organizaciones, información propia y demás. Y bueno, para decirlo en dos líneas, digamos, lo que presenta el informe es que desde ya la situación en cuanto a bosques nativos en Argentina sería mucho peor de no contar con la ley de bosques, que en su momento logró detener el avance de la frontera agropecuaria sin control alguno, pasó a regular el desmonte porque no lo prohíbe, lo regula, y tenemos a todas las provincias ya con sus ordenamientos territoriales hechos, y alguna de ellas ya van a tener que empezar a actualizarlo, porque cada 5 años hay que actualizarlo. De hecho, algunas ya lo tienen vencido hace rato y aún no lo han hecho. Pero bueno, pese a todo lo bueno que supuso la ley y que con ella bajó la deforestación un 20%, aún tiene varias fallas de implementación, ¿no? Que se resumen, casi todas caen como ese cuello de botella que es la falta de plata para proteger los bosques y la falta de decisión política. Así que, bueno, pues es que hace poco estuvimos hablando, no sé si lo ubicás, se llama Carlos Vicente, edita una revista con respecto a todas estas situaciones, y bueno, él hizo un relevamiento junto con un montón de personas y organizaciones a nivel, el sur de Sudamérica, más que nada, con respecto a lo que es los agrotóxicos y, bueno, las zonas de la soja, del cultivo de la soja. Y justamente me imagino que vos lo sabés, me lo vas a saber explicar mucho mejor, pero da la casualidad que 2007, en esa época, es cuando explota la soja en Argentina. Claro, sí. En su momento, bueno, porque también era el cultivo como que más rinde dejaba y sin dudas había gente a la que, y sobre todo, bueno, tenemos alta concentración de la tierra también en Argentina, personas que tienen grandes extensiones de tierra y decidían avanzar con la deforestación, teniendo en cuenta que por entonces no estaba la ley de bosques y realmente cada provincia manejaba la cuestión de distinta forma, alguna más protectoria y otras menos, y bueno, se les permitía avanzar destruyendo bosque nativo para destinarlo a algo que le daba más rinde en lo económico y de corto plazo, que era esto de destinarlo a la agricultura y particularmente soja. Y lo que promueve la ley justamente es, bueno, decidamos a través de un proceso de ordenamiento territorial cuáles son los bosques que son valiosos para la biodiversidad y toda una serie de beneficios que proveen a las personas que, bueno, se pierden si se pierde el bosque nativo, aquellos donde podemos hacer uso sostenible y aquellos que, bueno, están en una situación ya de alta degradación y podrían, previa evaluación de impacto ambiental y audiencia pública, permitirse su desmonte. Eso era algo que es esencial, digamos. Argentina aún se debe todo un proceso general de ordenamiento del territorio, de zonas rurales y urbanas. Eso está aún pendiente. Está previsto en la Ley General del Ambiente, sancionada en 2002, pero al menos hubo, bueno, algunos avances sectoriales, como fue el caso de glaciares, de bosques nativos, esperemos que pronto también sea con una ley de humedales que se está reclamando desde hace varios años, y bueno, al menos se logró avanzar en lo importante que es esa herramienta para decidir qué vamos a hacer, ¿no? Con qué norte contar, cuáles son aquellos bosques que es indispensable preservar y pensar otras vías productivas, no solo que supongan total cambio de uso del suelo, para poder hacer uso de los bosques de otra manera, que permitan sostenerlo y que sigan cumpliendo su función ecológica, ¿no? Y bueno, en lo posible, alentar a que eso se dé, lo cual está bastante trabado, si hubiera, la ley recibiera los fondos que corresponden per partidas presupuestarias correspondientes cada año y que no asigna ni el Ministerio de Economía cuando arma el presupuesto cada año, ni el Congreso de la Nación, ¿no?, cuando lo aprueba. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está, Darío? Sí, te saluda. Sí. Te quería hacer dos preguntas. La primera, si nos podés explicar, si bien hay una ley, como bien lo explicabas, resguardado bastante, pero que por el momento no es suficiente, ¿cuáles son las consecuencias que han podido estudiar, ¿no?, de la deforestación en nuestro territorio, ¿no? Eso por un lado, esas consecuencias que también están atadas a lo que está pasando en pandemia. Hemos visto la denuncia del Movimiento Nacional Campesino Indígena de que, bueno, en esta situación, ¿no?, de más resguardo, donde si se quiere hay menos controles, se ha avanzado o no, esa es la pregunta, si se ha avanzado con esta deforestación, si tienen alguna información en relación a esto. Sí, mire, sobre eso, claro, es un tema que nos preocupa. El decreto que ordenó el aislamiento preventivo y obligatorio habla de actividades forestales, pero no da mayores precisiones si es, no sabemos, si plantaciones forestales, las de tipo exóticas, o se incluye también actividades que se hacen en bosque nativo, tanto actividades de uso sostenible, que son totalmente factibles y que se dan por suerte, como también desmontes incluso que se permiten, y desde ya, por desgracia, los desmontes ilegales que sigue habiendo. Así que nos preocupa lo que se da en este periodo, porque desde ya una de las dificultades que advertimos en el informe es la de el control y el poder detectar a tiempo el desmonte y poder ir y cerciorarse de que esté permitido, y si no lo es, bueno, proceder a detenerlo y después sancionar a las personas que sean encontradas culpables. Pero sin dudas, en una situación de pandemia, con la administración bastante afectada en sus posibilidades de actuar, esos niveles de control creemos que se reducen sustancialmente, con lo cual creemos que no debiera haber ejecución alguna, sobre todo de aquello que implica el desmonte, sean incluso los permitidos que hayan cumplido con la requisitoria de la ley, para llevarlo adelante justamente por estos riesgos de que pueda hacerse no exactamente aquello que se autorizó. Y desde ya, tomar las medidas adicionales que sean necesarias para seguir detectando los desmontes ilegales. En eso presentamos recientemente un pedido de acceso a la información al Ministerio de Ambiente, en razón de la preocupación que nos llegó por la información pública que había de avance de desmontes en estos tiempos, para ver, bueno, cuál era la información que ellos tenían, que les haya hecho llegar las provincias, y si habían tomado recaudos en particular para atender las limitaciones que había para el control en el territorio. Y sobre todo, eso se vincula a lo anterior que me estaba preguntando, decir que los impactos que tiene el desmonte, y particularmente el ilegal, aquel no planificado y donde no se han escuchado todas las voces involucradas en una audiencia pública, es que por un lado desde ya devasta al bosque nativo y a la biodiversidad que alberga. Más en esta pandemia creo que se ha hecho evidente que tenemos que empezar a tener otra relación con la naturaleza, que no se la vea solo como algo que es útil porque tiene recursos naturales que nos sirven para nosotros, que es cierto, nos brindan beneficios que hacen posible nuestra supervivencia, aunque la gente no vea un bosque nativo como algo muy lejano, pero también por el valor intrínseco que tiene la naturaleza y los ecosistemas y que tienen el mismo derecho que nosotros a seguir existiendo, ¿no? Y tenemos que tener mayor imaginación de cómo llevar adelante nuestra labor diaria, actividad productiva, acciones de consumo y producción de forma distinta a la que venimos llevando hasta ahora, que hace que la naturaleza la esté pasando muy mal. Y después tiene serios impactos sociales, ¿no? Porque muchas comunidades dependen del bosque nativo, incluso muchas de ellas se emplazan en zona de bosques y en razón de, sobre todo, avance de desmontes ilegales, se ven desplazadas, ¿no? Con lo cual ahí se vinculan dos agendas, las de la falta de títulos de propiedad que tienen pueblos indígenas y comunidades locales de tipo comunitario, que desde hace años ya tendrían que haberse saldado y regularizado esa situación, y la ley que lo ordena se prorroga y se prorroga porque no se cumple con lo que indica, y por otro lado la ley de bosques, ¿no? Que una de las falencias también que encontramos es que los pocos fondos que hay incluso para la ley de bosques no llega para las comunidades que lo cuidan y que hacen un uso sostenible de ellos, con lo cual no les llega apoyo financiero que les vendría bien para, bueno, seguir conservando y haciendo un uso responsable del bosque nativo, con lo cual no se ven como beneficiarios de la plata que llega por la ley de bosques. Van generalmente a otro tipo de titulares o incluso empresas o organizaciones de sociedad civil. Excelente, Ana. Bueno, y también directamente relacionado, excelente tu explicación, también al resguardo, si pensamos egoístamente, de forma egoísta, al resguardo de nuestra propia vida. Muchas veces sí. Se ha visto, no sé, inundaciones, por ejemplo, el desborde del Paraná, digo, por decir algo, ¿no? Vos nos explicarás mejor, el desborde del Paraná o inundaciones en lugares donde nunca han habido, donde hay pueblo, quedan completamente bajo el agua y bueno, ahí no hay un cambio climático en relación, bueno, a cuestiones tan lejanas, sino a lo cercano, ¿no? Está el desmonte que hacía como de barrera o hacía un suelo permeable, ¿no? Bueno, sí. Se viene la soja, bueno, y todos estos desastres también, que son, no son naturales, que son nuestros, ¿no? Sí, sí, claro, no tienen el mismo espacio de que se trate donde había un bosque nativo o un humedal, por ejemplo, no tiene la capacidad de retención de agua que tiene un campo con X cultivo, soja o cualquiera fuera, ¿no? Desde ya que eso hace que después no puedan amortiguarse las inundaciones como podría haberlo hecho el ecosistema natural que antes se encontraba allí. Y además sí hay que hacer la vinculación, digamos, con todo el escenario de cambio climático global, que cada año seguimos batiendo récord de la temperatura más alta a nivel global, de que sí incide en que estos grandes sucesos de, digamos, extremos, tanto de sequías como de inundaciones, se den más seguido y sean cada vez más extremos, ¿no? Después hay distintas realidades locales que habrá que analizar bien, pero sin duda la destrucción de ecosistemas, cualquiera fueran ellos, contribuye a que todos estos episodios se den y con mayor fuerza, mayores impactos, tanto para el ambiente como las personas que habitan en esas zonas, ¿no? Ana, en este informe que ustedes presentan, denuncian ciertos vacíos legales. ¿Eso es a los efectos de una falta de reglamentación de la ley más clara o se refieren a otro tema? Sí, bueno, hay una oportunidad que se perdió, así como se construyó colectivamente la ley de bosques y se logró consensuar un texto que bueno, fuera en línea con lo que todos esperaban y finalmente se aprobara en el Congreso, hubo también una instancia de participación para el armado de la reglamentación de la ley. Y eso, desgraciadamente, lo que se dio es lo que suele ocurrir bastante seguido, que es que la autoridad ambiental de a nivel nación cambió de persona, de titular, y lo que se venía trabajando con varios representantes de sociedad civil se guardó en un cajón y después se sacó a los apuros cuando se dio el lamentable hecho ahí en Tartagal, Salta, en 2009, que hasta causó víctimas mortales de una luz que en una zona desmontada, que bueno, se vinculó la cuestión con la falta del bosque nativo que solía estar allí, y de allí que tuvo mayor impacto ese suceso de alud en la zona. Con lo cual, como tuvo mucho impacto en los medios, se armó como una reglamentación a los apurones por el impacto mediático que había tenido la cuestión, y se terminó adoptando una reglamentación que no era lo más feliz, que podría haber sido mucho mejor de haberse continuado el proceso participativo. Por eso siempre nosotros destacamos que está bueno la participación en el armado de un proyecto de ley y su discusión, pero también en la implementación y en la reglamentación. Sobre todo muchas cuestiones que tienen que ver con mejorar los procesos de acceso a la información, participación ciudadana. Generalmente las autoridades, tanto a escala nacional como provincial, no saben cómo llevar adelante procesos participativos, con lo cual ahí se podían prever varias herramientas e instrumentos para ayudarles en ese sentido, como así también darle más transparencia al uso de los fondos de la ley, creando un fideicomiso que permitiera, a medida que cada año avanzaba, seguir utilizando la plata que sobrara de años anteriores, que no se haya llegado a utilizar, y que la plata llegara directo al beneficiario, sin tener que pasar por las cajas provinciales, que a veces pasa que la plata se pierde y no llega a tiempo, y bueno, llega con mucho retraso en un país con inflación como el nuestro. Después la ayuda financiera no tiene el mismo impacto que podía tener inicialmente. Eso recién se logró hace poquito, o sea que fueron muchos años en los que hubo un manejo no de lo más feliz, digamos, en cuanto a la gestión de encima la poca plata que llega, ¿no? Porque la ley de bosque siempre ha tenido menos del 10% de lo que le correspondiera y la tendencia siempre es a la baja. Así que esos serían algunos de los vacíos que hemos detectado, que todo se puede saldar de inmediato con voluntad política, pero hay que seguir trabajando. Disculpa la risa, pero es lo que expresamos todo el tiempo en la radio y lo sabemos plenamente. Todas estas circunstancias solo dependen de una voluntad política. Y bueno, muchas gracias. De verdad que ha sido tremendamente clara y extensa en el mejor de los sentidos. Nos ha servido mucho para aclarar un montón de cosas y seguir abogando por el tema de el relevamiento territorial, que no es otra cosa que salir a la calle, que salir al campo y ver con ojos humanos y no con transmisión de papeles y cosas que suelen usar los políticos para poder resguardar sus decisiones. Así que muchas gracias, Ana, te repito, y bueno, contá con la radio para transmitir cualquier tema que te penses que sea importante. Bien, cómo no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Salud.